al pescador, es un titán, un trovador. Amar azul, para todos ustedes, siempre, siempre, amor. Para nuestros amigos de General Roca, Río Negro. De golpe de tierra y agua, y llevándola mi guitarra, salpicadas mi mano tan rota, de ritmo de tierra caliente, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente, tramite noche de fiesta y río. Noche de fiesta y río.